Vamos abriendo ya el capítulo de las citas que van a llegar este fin de semana y en ese sentido, en concreto, vamos a quedarnos con Flamenco, con una cita que va a llegar a nuestra localidad a través del cuarto circuito andaluz de peñas flamencas, en concreto mañana viernes, de la mano del círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. En ese sentido, vamos a conversar durante los próximos minutos con su presidente, Rafael Jiménez. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Rafael, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues nueva cita que llega, impulsada por vuestro colectivo y además a través de la Federación Provincial, ¿verdad? Pues efectivamente, el Círculo Flamenco lo único que hace es recibir esta actividad que realmente está gestionada por la Federación Gaditana de Peñas Flamencas. Y por supuesto la Junta de Andalucía con el Instituto del Flamenco Frente como principal colaborador, está claro. Estábamos repasando un poco antes de entrar en antena toda la evolución del círculo flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa, creado en el año 2016 y que a pesar de las dificultades, por ejemplo, de este último año, bueno, pues ha continuado más activo que nunca, con diferentes citas, cursos, habéis traído otra serie de eventos también a través de la Federación Provincial, etcétera, además de actuaciones fuera de Dubrique. Pues sí, Juan Carlos, la verdad que es con la que nos cae encima, nos podemos sentir orgullosos al menos de poder contar con 3, 4 actos al año, además actos importantes creo, y nuestra principal actividad que como digo siempre es la enseñanza, pues a partir del fin del confinamiento primero, pues ha continuado, es verdad que con menos actividad que otras veces, pero ha continuado de manera presencial en el bosque, en el puerto Santa María, aquí con clases online, es decir, que dentro, repito una vez más, de lo que se puede hacer ahora, lo estamos haciendo todo, Juan Carlos. Sí, es muy importante esto último que apuntas, ¿no? Como algo tan tradicional como el flamenco también sabe adaptarse a este tipo de situaciones, adaptarse también a las nuevas tecnologías para dar continuidad. Pues claro que sí, es que no hay más remedio que adaptarse aquí, es que no nos queda otra. Y teniendo las posibilidades técnicas que hoy están al alcance de la mano de cualquiera, pues se puede hacer. Y la prueba de ello es que se está haciendo, repito, dentro de lo que se puede, lo estamos haciendo todos. Así que otra cosa no podemos decir. Un círculo flamenco que además cuenta con un buen número de socios, de personas respaldando lo que es todas las actividades que ponéis en marcha. Sí, contamos con el mismo, no se ha hecho últimamente ningún tipo de balance ni nada, pero el número de socios está en 84, lo que ahora mismo visto, y no ha variado, es decir, no hay altas, no hay bajas, tampoco, como he dicho en alguna ocasión, se buscan, verás, porque nuestra manera de funcionar es muy especial, muy distinta, y realmente a la hora de organizar un acto, lógicamente la primera información la tienen los socios, pero que a nosotros nos da exactamente igual que acuda gente que no lo sea, porque cuando hacemos algo y más cuando intervienen las administraciones públicas con nuestro ayuntamiento a la cabeza, ha de ser público totalmente y cualquiera que venga es bien recibido. Y además contáis con ese hándicap, ¿no? De que no contáis con sede social, pero tampoco es que esto sea un obstáculo, como estáis demostrando, ¿no? Pues los escenarios que son necesarios, bueno, pues vais desarrollando las distintas actividades. Hombre, ahora mismo las actividades que se están haciendo tanto en Ubrique como fuera se están haciendo en centros culturales, en teatro, porque la verdad que ninguna peña flamenca o muy pocas de ellas pueden abarcar cualquier evento por motivos de espacio, ¿no? La foro. Así que a nosotros, bueno, como que no tenemos local propio, pues nos está viniendo en este sentido bien porque las actividades tenemos que hacerlas de esta manera. Así que en eso no hay ningún problema. Y en cuanto al resto del año, las veces que hemos hecho algo antes o las que haremos posteriormente, pues seguramente se seguirán haciendo de la manera que si organizaremos una comida en algún lado que nos acoja, y detrás de la comida un acto flamenco, y tempranito a las 6 de la tarde todo el mundo a dormir a casa. Es decir, nuestra manera de funcionar es esa, y no, en principio no queremos cambiarla. Ahora nos vamos a quedar ya, por supuesto, con esa cita de mañana, pero lo comentamos también en su momento, hablamos durante el verano, por ejemplo, en relación a la cita que llegaba en septiembre también, a través de la Federación Provincial, y apuntamos, ¿no?, cómo la actual pandemia está afectando a todos los órdenes de la vida social, de los colectivos, pero en el caso concreto del flamenco está siendo, bueno, pues está provocando una crisis muy importante, porque lógicamente, como hablábamos, ¿no?, peñas, entablaos, las actuaciones tienen que contar con muy pocos aforos, que no son rentables. De hecho, bueno, en determinadas fases pues tampoco ha sido posible organizar este tipo de eventos. Así que desde marzo para acá, una situación muy muy crítica la que está atravesando el flamenco, como otra serie de manifestaciones artísticas. La verdad que sí, Juan Carlos, solo basta poner un poquito de atención a lo que mueven algunos medios de comunicación, que no todos, para darse cuenta de que el gremio de la gente del flamenco, ahora mismito yo diría que es de los más perjudicados con esta crisis, de los más perjudicados, de los menos ayudados. Y esto, lógicamente, alguien le tendrá que poner solución, porque son personas que trabajan, que viven, que comen, que tienen hijos, que tienen escuela, que tienen estudios, como cualquiera. Claro, tú has puesto el dedo en la llaga, es decir, espacios de tablao, espacios pequeños, de peñas, que no pueden celebrar un acto, que aunque un recital venga un cantador y con 300 euros los apañes al guitarrista, esos 300 euros no los pueden llevar a casa, porque no pueden hacer recital. Es decir, una problemática que créeme que los que conocemos esto sabemos que lo están pasando muy mal. Nosotros mismos, te digo con verdad, que aparte de tener gusto de organizar este acto próximo de este viernes, como aficionados al flamenco que somos y como comprometidos con esto, por lo menos yo personalmente lo hago principalmente con los artistas, porque tengan esta situación, porque tengan un algo que llevarse a su casa, porque falta la está haciendo. En fin, el gremio lo está pasando muy mal, Juan Carlos. Luego se podría entrar en muchos detalles de por qué, pero lo principal es lo que hemos hablado antes. Sí. El tema de los espacios y el tema de que hay poca gente saliendo a lo que la mayoría equivocadamente llaman diversión, que es ver flamenco y no es ver cultura. De hecho, ¿no?, como tú señalas, y ahora lo vamos a comentar, ¿no?, es una oportunidad este tipo de certámenes, de circuitos que se organizan por diferentes puntos de la provincia o a nivel autonómico. Son importantes oportunidades, ¿no?, dada esa escasez de actividades que tienen lugar. Te iba a decir antes de pasar ya a ese evento de mañana, que precisamente ayer los tablaos flamencos protestaron ante el Ministerio de Cultura por esa situación límite, ¿no?, que se está viviendo. Efectivamente, sí. Lo pude ver en las noticias y fue una cosa desgarradora totalmente. Esos bailadores desprendiéndose de sus trajes, de sus batas de cola, depositándolo en el suelo, créeme que es una escena muy dura. Muy dura, porque ahí lo están diciendo todos. Como tú señalabas antes, además, lógico, todos los sectores lo están pasando mal, pero especialmente, ¿no?, actividades como y manifestaciones culturales como el flamenco, aún más durante todo este tiempo. Y bueno, pues es lo que además reivindicaban en la jornada de ayer. Lo dicho, centrándonos en este cuarto circuito andaluz de peñas flamencas, que por todo esto que estamos apuntando, desde luego, bueno, pues es algo muy importante, ¿no?, para los artistas que pueden participar al menos. Si te parece, vamos con el cartel, muy destacado además, así que hay que aprovechar este tipo de citas gratuitas además en nuestra localidad. Por supuesto que sí. Bueno, pues ya hemos dicho de dónde viene y quién colabora. Nos llegan un bailador y una bailadora, matrimonio ellos, Ángel Muñoz y Charo Espino. Nosotros en la distribución que hemos hecho por nuestra página de Facebook y tanto por WhatsApp a los socios y demás, hemos incluido unos enlaces en los que se puede pinchar y ver actuaciones de esta pareja de bailadores. Han recorrido el mundo en muchas ocasiones, en las principales compañías, para no alargarnos aquí, consulten en nuestra página de Facebook, por favor, y podrán verlo, y traen un cuadro de acompañamiento de Miguel Ortega Arcante, un cantador con lámpara minera de La Unión, no lo olvidemos, y Gaspar Rodríguez a la guitarra con una experiencia tremenda en temas de baile. Eso en principio nos va a llevar a entre una hora y cuarto, aproximadamente una hora y media de espectáculo, y esperamos pues contar con este, principalmente espectáculo de baile, pues con el máximo aforo que nos permite ahora mismo el Teatro Francisco Fató, que son aproximadamente unas 100 personas. De manera que lo hacemos por los artistas, lo hacemos lógicamente por nuestros socios y lo hacemos por toda la gente para que disfruten de flamenco y, en mi modesta opinión, por un espectáculo de mucha calidad. Es una oportunidad para disfrutar del flamenco y a la vez para apoyarlo, sin duda. Lógicamente, lógicamente, porque la asistencia, dado que, mira, ahora mismo es lógico que la gente tenga miedo a salir, hay muchas advertencias por todos lados, aunque yo considero que todas las que nos ven sean pocos, son pocas, pero bueno, es lógico que no las ven, pero se ha demostrado en las actividades que iniciamos nosotros precisamente el 5 de septiembre y todas las actividades que se están haciendo en el Teatro Francisco Fató, tanto de teatro como de flamenco, como de todo tipo, que poniendo las medidas de seguridad que se están poniendo todos los colectivos a la hora de su organización, pues se disfruta, se ve un espectáculo y se va uno a casa tan tranquilamente sin ocurrir nada. Al menos que yo sepa, no ha habido ninguna incidencia. Ya desde el 5 de septiembre han hecho un montón de actos, de manera que con estas palabras lo único que quiero es tranquilizar a la gente, que si además la gente lo sabe perfectamente, si se ponen todos los medios y se es cuidadoso en los consejos que nos están dando todas las autoridades sanitarias y demás, pues estamos viendo que no ocurre nada. Así que con ello quiero animar a la gente, lógicamente, que acuda. Pues todos conocemos además esas medidas de distanciamiento, de, por supuesto, el uso obligatorio de mascarillas, y bueno, pues con esa reducción y aforo limitado, como decíamos, a un centenar de personas, un aforo que tiene el salón de actos del Instituto Francisco Fatou de torno a 262, ¿no? Butacas, bueno, pues menos de la mitad, bastante menos de la mitad, para que... Sí, sí, estamos hablando de, ahora mismo lo que hay autorizado es un 40%, que aproximadamente da este número de butacas, 100. Pues ya lo saben, con todas esas medidas de seguridad, eso sí, Rafael, con entrada gratuita, como decíamos, pero con invitación. ¿Dónde se puede conseguir esa invitación? Sí, bueno, las invitaciones hemos colocado en la oficina de turismo, la mitad concretamente, que se pueden retirar hasta las 6 de la tarde del viernes, y el resto pues las tenemos nosotros, que las estamos lógicamente distribuyendo entre los socios que hacen la reserva a través de la página de Facebook, con un mensajito, a través del WhatsApp, otros amigos lo hacen por teléfono simplemente, es decir, que da lo mismo. El caso es que hay en la oficina de turismo donde puede pasar cualquiera a recogerla, y las que queden de todo esto estarán desde una hora antes en la taquilla, lógicamente. Pues ya lo saben, tienen esa oportunidad, una cita que, insistimos, trae a nuestra localidad, la organiza el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa a través de la Fundación Provincial de Flamenco, pero además con el apoyo de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de Flamenco y la colaboración, ¿no?, del propio Área de Cultura del Ayuntamiento con la cesión también. Por supuesto, también la colaboración del Ayuntamiento, porque no cede las instalaciones, no cede en cuestiones técnicas mucho trabajo, y eso es de agradecer porque es parte fundamental de que se pueda celebrar esto. Rafael, ¿qué será, por tanto, la cita con la que se culmina este 2020 por parte del círculo? Pues, hombre, en principio sí, pero hay otro que me gustaría comentarte, sí, en Ubrique, lógicamente. Como te comenté a micrófono cerrado, pues bueno, lo que es el cuadro de baile que tiene la asociación, pues lleva su actividad también a donde se le contrata, ¿no? Aparte de la actuación que se presentó el espectáculo Reencuentro aquí el 5 de septiembre, después posteriormente fue contratada también a través del circuito de peñas en el Teatro Olivares Bea de Arco el día 2 de octubre, también se representó allí ese espectáculo. Haremos este que estamos hablando de mañana, y el cierre de verdad del año será la semana que viene en el Teatro José Toro Dobla de Prado de Rey, que se vuelva a presentar este espectáculo Reencuentro el día 26 de diciembre, concretamente, el sábado. Y esta vez ya viene contratado por lo que es el Instituto del Flamenco y un circuito que hay que se llama Flamenco Viene del Sur en Gira. De manera que este es importante porque es el inmediato, el que tenemos ya como organización de la asociación, pero la semana que viene será realmente el último del año con la representación de este espectáculo en Prado de Rey. Así que un colectivo, el Círculo Flamenco, fomentando, promocionando el flamenco en nuestra localidad, pero como hemos comentado en otras ocasiones, en la comarca, por ejemplo, con estos eventos, y en general en la provincia, ¿no? Porque hemos hablado de, bueno, pues esas academias, los distintos cursos que se realizan en distintos puntos de toda la provincia. Hay que ir a recoger la vendimia donde la haya, Juan Carlos, de manera que buscamos e intentamos encontrar el trabajo para los artistas en donde podemos. Y además, bueno, pues es la mejor manera de salvaguardar este patrimonio, como es el flamenco, sin duda. Pues, Rafael, nos vamos a quedar en este punto, si te parece, con la invitación, ¿verdad? Mañana, recordamos, a partir de las 8 de la tarde, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, ese cuarto circuito andaluz de peñas flamencas, una nueva oportunidad para poder disfrutar del flamenco, además con artistas, con currículums tan destacados como los que hemos podido comprobar, como nos comentaba Rafael, bueno, pues con todas esas destacadas trayectorias. Y bueno, pues si te parece, nos quedamos con esa invitación, ¿no? Pues efectivamente, muy breve, invitar a todo el que quiera asistir y hasta que lleguen las entradas que nos permiten, lógicamente, que la gente se anime, que sea precavida, pero que no tenga miedo en absoluto, porque no conocemos ningún caso que en un acto cultural se haya infectado nadie, porque se están poniendo las medidas que hay que poner, y que les animo y les felicito ya a la fiesta a todo el mundo, a todos nuestros paisanos, y esperando que se pasen lo mejor posible dentro de las circunstancias y que el año que viene sea otro año distinto. Muchas gracias. Claro que sí, Rafael, a ver si pasamos página, desde luego, este capítulo negro que nos ha tocado vivir durante el 2020. Y bueno, pues esperemos, desde luego, tiene que ser así, mejor, ojalá que sea así. Y bueno, pues también la cultura que tenga un capítulo importantísimo, el flamenco como algo tan tan nuestro, lo vamos a despedir este año con citas como la que nos trae el Circuito Flamenco de las Hermanas Jiménez de la Rosa. Con su presidente, Rafael Jiménez Millán, hemos querido ofrecer los detalles previos a esa cita de mañana. Rafael, lo ha dicho, como siempre, muchísimas gracias y, por supuesto, felicitaros a todo el colectivo, a todos los aficionados flamencos, esta fiesta navideña. Muchísimas gracias. Pues lo mismo de yo, una felicitación muy especial y muchas gracias a todos los aficionados del flamenco de Ubrique. Gracias. Gracias.